en un principio y al final terminamos en el mismo lugar. El mundo gira sin parar, no se detiene, pero ¿qué más da? Y nos volvemos a encontrar en algún lado, siempre es igual. Y nos volvemos a encontrar después del apocalipsis será. Muerte siempre habrá, epidemias nos van a intentar. Mil historias siempre habrá, otro cuento nos van a inventar. Nos volvemos a encontrar en algún lado, siempre es igual. Y nos volvemos a encontrar después del apocalipsis será. Gracias y los donen presentes. Gracias a todo el mundo. Tecate está presente en este patrocinador.